Buenas noches. ¿Cómo Buenas le va? Noches. Bien, muy bien. Qué buen humor tenés hoy. Muy contento. Me encanta cuando vienen a visitarme así colegas que quiero. ¿Sí? Sí, y que me respetan y yo los respeto a ellos y todo eso. Y que son divertidos. Bueno. Yo de él, ahora después te voy a contar, porque yo me acuerdo un recital que vi de él hace muchísimos años en Mar del Plata, que no era de él, estaba acompañando a otro amigote. Y nos divertimos mucho. Yo me divertí mucho, lo pasé bomba. A mí me encanta porque siempre sonríe. Estos dos. Sí, siempre es una verdad. Sonríe. Bueno, no vamos a hablar mucho así, después lo presentamos. ¿Quién será? ¿Quién será? En un minuto, después de dos temas clásicos, ya van a saber de quién se trata. Ponemos un... Ahora, si lo viste en Facebook, ya sabes de quién se trata. Claro. Si lo viste durante el día de hoy. Ah, claro. Claro. Así que aprovechamos para decir que se hagan amigos de Facebook Distinto Tiempo Radio. Sí, hace mucho que no decimos eso. Sí, hace un montón. Y que no le mandamos saludos a Juanchi Bailerón tampoco. Ah, pero bueno, es verdad. Es verdad. Bueno, todavía no probé su vino. Bueno, ya vamos a probar. ¿Habrá probado nuestro aceite? No sé. Vamos a ver. Bueno, estamos en Distinto Tiempo y ya venimos con el invitado de hoy. Distinto Tiempo, con Nito Mestre. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock, 93.7. Y el invitado de hoy es el señor Mario Parmisano. ¿Cómo te va? Lito, querido. Bien, muy bien, muy bien, bien. Muy contento de estar con ustedes. Hola, Pam. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy contento y agradecido por la invitación. Que no, te agarramos siempre así con un pie en la puerta, ¿no? Porque... preparando la valija. Estaba... Sí, ¿no? Dejé ¿qué, todo. ¿Qué día te vas? Te el domingo. Está yendo ahora no digamos fecha exacta, pero... Pero te está yendo el al domingo. Fin de semana ya estoy saliendo. Sí. Ya te está yendo. Arranco la semana en Madrid. Sí. Te vas a España. Antes que me olvide, ¿cuál era el show que te vi? Que creo yo que ya sabía de con tu David. Existencia. Con David, claro. Mar del Plata, ¿te acordás? Claro, claro, que totalmente. Fue sí, muy sí. divertido y yo digo, yo vi ese show, lo que más me llamó la atención, que digo, dos tipos solos claro. tocando. Piano y guitarra. Piano y guitarra. Sí, sí. Y era una maravilla, un placer, porque era un complemento sí. ideal. Yo digo, qué bien que se llevan todo. Estos dos. Sí, sí, totalmente. Y yo pues nunca había hablado con vos. Claro, yo te conocí ahí también, sí. a pesar de que, bueno, tocaba tus temas desde los 13 años, ¿no? Porque, bueno, pero de todas maneras. Me sabía todo, vida, claro. Confesiones de invierno, me aprendí y al otro día nos fuimos a tomar algo al lugar donde estaban parando, sí. en el bosque de Peralta Ramos. Claro. Que fuimos totalmente. Al día siguiente, así que nos encontramos dos veces. Pero sí, me sí. quedó, fíjate vos cómo te quedan a veces ciertos shows grabados, claro. decir, de haberla pasado bien y de haber escuchado algo sencillo, pero claro. lleno, muy claro. muy armónicamente, muy complementado, se complementaron tan sí. bien. Y ahí, sí, sí. ahí lo descubrí como pianista, porque es como un tipo que sé que se toca todo, pero cuando se complementa con otro, que es un guitarrista, claro. que canta, claro. sí, ahí se ven claro. los músicos. Sí, sí, totalmente. Yo he hecho cosas así, digamos, esos acústicos íntimos también con Silvina. Con Silvina. Claro, sí, pero yo lo había claro. escuchado, claro. nunca lo había visto en vivo. ¿Vos, sí, vos sí. empezaste con quién? ¿Con cuál de los? De los grandes. Conociditos, digo. No, ¿con cuál? Sí, ¿con mira, cuál mi empecé? Primer trabajo profesional, en realidad, fue sí. con Estela Roal y con los Cinco Latinos. Ahí empecé. Ahí ese empezaste. Fue mi primer trabajo profesional. Y entré como guitarrista. ¿Cómo qué? Como guitarrista. No jodas. Sí, porque resulta que me habían tomado una audición. ¿Sos guitarrista aparte? No, o sea, toco guitarra, pero de fogón. No sí. soy un violero como sí. León. Me da vergüenza decir sí. que soy guitarrista. Pero sí puedo tocar, o sea, leer una partitura, tocarla, eso sí lo puedo hacer. Entonces me habían tomado una audición, Ricardo Romero, el marido de Estela Roal, sí, sí, sí. para entrar para una gira que se iban por España, el Caribe, qué sé yo. Entonces, bueno, nada. Me dice, pero yo ya tengo dos tecladistas. Me dice, ¿para qué quiero tres? Y digo, bueno, no sé, a mí me dijeron que venga. Me dice, ¿no toca otro instrumento usted? Y, sí, qué sé yo, toco guitarra, pero hacía 10 años que no tocaba guitarra. O sea, me había dedicado al piano directamente. Me dice, bueno, a ver, toque algo en la guitarra. Me dice, ¿puede leer música? Le digo, sí, le digo, pero me da 10 minutitos, aunque sea que quiero refrescar la memoria. Te juro por Dios, me puse a pensar, dije, ¿cómo era la tercera cuerda? ¿Qué línea del pentagrama era? No me acordaba. Entonces, bueno, repasé ahí un poquitito, miré al cielo y dije, bueno, Dios, ayúdame, que sea lo que Dios quiera. Yo quería viajar porque era mi primer trabajo. ¿Cuántos años tenías vos? 22. Y yo trabajaba, había salido de la colimba y trabajaba en el aeropuerto de Ezeiza, en líneas aéreas del Estado, de oficinista. Ah. Pero los fines de semana tocaba con amigos, qué sé yo, en un boliche en Flores. Pero no me dedicaba a la música, ¿ves? Entonces sí, esto era como una posibilidad de acceder a tocar con una estrella internacional, ¿no? Claro. Me acuerdo que volví a mi casa y le conté a mi mamá y me decía, ay, Marito, anduviste tomando con tus amigos otra vez, dejate de joder, mirá si te va a llamar a Estela Raval, por favor, anda a dormir. Bueno, el asunto fue que pasé la prueba y toqué bien la guitarra. Me dice, bueno, ¿tiene pasaporte al día? Digo, no. Uy, tampoco. Me dice, bueno, vaya a verlo al comisario fulano de tal, me dice, que le hagan el pasaporte rápido, porque en 20 días estamos saliendo para el Caribe, después nos vamos a España. Y así fue que renuncié, me fui de gira. Y bueno, pude empezar a viajar por el mundo con la música. Mirá. Ahora, fue increíble. ¿Por qué no se te ocurría trabajar de músico? Porque, mira, había salido de la colimba. En ese tiempo yo había hecho toda la escuela hasta quinto año. Terminé el servicio militar y ya estaba laburando. Y fue todo muy, una cosa tras otra, que no me di tiempo realmente a considerar si podía vivir de la música o no. ¿Viste? Entonces lo tomaba como un hobby. Lo hacía los fines de semana, nada más. Y el hecho de haber tocado... dado el paso ese con Estela Raval, ya entraste como un plano de... Exactamente. De saber de qué se trataba una gira. Los aviones, los hoteles 5 estrellas. Te sacaban más de ahí. Claro, y aparte, yo acá no me voy ni loco, me quedé agarrado con uñas y dientes, los pies. Todo. Sí, pero aparte de Estela Raval, los 5 latinos conocidísimos, Centroamérica. Sí, claro. Super. No, fuimos a Cuba, tocamos en el Teatro Carlos Marx, que es donde daba las conferencias Fidel Castro. Sí. Es un teatro de 5.000 personas, hicimos 3 funciones llenos hasta el techo. Estaba. Nunca me olvido que el promotor, cuando bajamos en La Habana, nos llevó a pasar por la puerta del teatro y había gente durmiendo en la puerta 3 días antes para comprar la entrada, para ver a Estela Raval. ¿Mirá? Y tenían un programa de televisión que iba todos los miércoles 1/2 hora, nada más dedicado a los 5 latinos. Sí, tan así, yo sabía, claro. Sí, más de 20 años. Claro. Una locura, pero era como... Eso, Bueno, yo lo he escuchado en casa, en los 5 latinas, Estela Raval, claro. Los 5 latinas, por mi vieja. Exactamente, yo también, ahí, por mi mamá, lo vi en los programas de Canal 13. Después la conocí, Estela Raval, divina. Claro, no, divina, sí, no, divina. Sí. Y bueno, con ella toqué un tiempo, y después, bueno, de la guitarra pasé al piano. ¿Con ella misma también? Con ella misma, sí. Ah. O sea, los otros dos quedaron eyectados de la banda. Sí, porque de a poquito... No, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos con René Greco y Sergio Vainikoff. Pero bueno... Sergio Vainikoff era uno de los tecladistas, claro. Y Estela sabía que yo tocaba el piano, entonces dice, a ver, nene, ¿cómo tocas el piano? Entonces un día toqué así y me dijo, este tema lo va a tocarme el pibe. Bueno, entonces de ahí empecé a tocar el piano un poquito, después 2 temas, después 4. ¿Y seguiste mucho tiempo haciendo giras y esto? 2 o 3 años, sí. Ah, eras bastante. El Benjamín de la banda. Claro, era el más chiquito. O sea, yo pasé de ser el más chiquito a ser el más viejo de la banda. Y bueno, y después de eso entré con Sergio Denis. Ah, también, que fue, claro. Que fue otro salto de popularidad, digamos. Con él hicimos un disco que lo presentamos en el Luna Park. Hicimos... Yo ahí compuse 4 temas. Ahí? Porque él me vio con Estela Raval. Ah, te vio. Entonces dijo, venite para acá. ¿Cuánto te paga? Yo te pago el doble. Vení. Ah, claro. Buena idea. Fue facilísimo, lo hice. Y bueno, presentamos un disco que se llamaba Cerca del Cielo. Y en ese disco yo lo había invitado a Pedro Aznar. ¿Aznar? Ah, ¿sí? Sí, porque yo en esa época tocaba también con Pedro, en la banda de Pedro. ¿En qué banda? con después de Madre Atómica, obviamente. Sí, claro, sí, claro. Sí. Sí, cuando él vino de Pat Metheny, claro. Ah, ok. Habíamos yo había grabado un disco con él, que se llamaba Fotos de Tokio. Ah, sí. Y hacíamos temas de contemplaciones también del disco anterior. Ajá. Y presentamos Fotos de Tokio con Pomo y en la batería y José Pedro Boiledo en guitarra y teclados. El que se fue a Estados Unidos. Sí, exacto, en Uruguay. Yo toqué con él. Claro, el de los Patrios. En Nueva York, sí. Totalmente, claro, sí, sí, claro. Divido, entonces, claro. Bueno, con él, el cuarteto era con Pedro. Y en esa misma época, bueno, empecé a tocar con Dennis. O sea que era, eran dos mundos completamente opuestos, obvio, ¿no? Pasaste a los 100 barrios de Buenos Aires, Latinoamérica, claro. A los 100 barrios de Buenos Aires. Tal cual, claro, sí, tal cual. Y bueno, y lo de Sergio fue bárbaro porque es un disco que yo había tenido una participación muy grande, digamos, desde componer temas con él. Compuse 4 temas ahí con él y yo era el productor del disco y lo había traído a Pedro Aznar. Entonces para mí era una posibilidad enorme siendo un pibe, ¿no? Claro. De dirigir cosas importantes. Y lo presentamos en el Luna Park, hicimos 7 funciones que eran de 14.000 personas. Viste que tiene distintos armados el Luna. Y esto era full size. Sí, sí, sí, claro. Sí. Y bueno, o sea que fue como hacer 2 rivers, una cosa así. No. 7 funciones. ¿Te acordás qué año era eso? Sí, claro, 87, 88. Ah. ¿Y de ahí entré con David después? ¿Tenías ya idea de un estilo musical? Mira, yo como buen geminiano siempre andaba navegando en distintas aguas. Empecé tocando folclore desde los 4 años. Después empecé a estudiar música clásica. Y digamos que esas dos cosas fueron fundamentales para poder tocar de todo. Porque el rasguear una zamba a los 4 años o una chacarera es algo que o lo tenés o no lo tenés nunca más en la vida. Entonces tenía la facilidad de poder afinar una guitarra a los 4 años, entonces el contacto con músicos músicos populares. ¿Cuatro años canté en la escuela donde después hice toda la secundaria, toda la vida. No me llegaba la manito a cubrir las 6 cuerdas. Entonces mi hermano, que era profesor de guitarra, me enseñaba las inversiones en las 3 cuerdas de abajo. Y como todavía no leía, porque no iba a la escuela, no iba a primer grado, me repetían las letras como un loro y yo me las aprendía de memoria. Mira vos. Claro, yo no iba a la escuela. Era tipo niño prodigio de... Sí, claro. Entonces me presentaba y dije, en un acto, que eso, el 25 de mayo, dije, el nene, a ver, que voy a cantar una cancioncita, me diciendo que se deje joder la mamá que viene a traer al nene. Claro. Y bueno, canté 1, 2, 3, 4, 5, se paró todo, 700 personas. Y yo estaba con la guitarra que era más alta que yo. Y ahí sentí algo del universo, no sé, llamale como quieras, pero dije, yo quiero estar acá. Esto es lo mío. Esto es lo mío. No, aprendí, estuve en un escenario antes de aprender a andar en bicicleta. Entonces, nací con esto. Vino directamente de arriba, tus padres nada. Mi viejo no diferenciaba un piano de una trompeta, así. Exagerado. Pero mi vieja cantaba muy bien, afinaba muy bien, tenía una hermosa voz. Y mis tíos y mis abuelos eran todos guitarreros de campo, ¿no? De peñas y eso, ¿no? ¿Vos naciste acá? Sí, en Buenos Aires. Sí. Che, bueno, vamos a escuchar un par de temillas. Música, sí. De música y seguimos hablando con Mario Parmizano, que hoy nos visita acá en Distinto. De soñar, de ser feliz.

mi corazón, dejé enterrado mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El tiempo se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. Distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto Tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Seguimos hablando con Mario Parmizano, que hoy nos visita acá en Distinto Tiempo. Así, ¿y cantaste? Sí, claro, cantaba. Y cuando entraste con los demás, ¿no empezaste a cantar? Porque tanto no te escuché cantar. Claro, no. O sea, siempre fui como músico. Entonces, digamos que esa faceta de haber cantado no la utilicé para nada. Ah, no. Sí. Bueno. Entonces, a veces pienso, digo, por ahí puedo cantar dos temas. O sea, ¿y por qué sin ser cantante? ¿No se te ocurrió cantar? Claro. Ah, digo, volver a cantar, cantar. Ahora lo estoy pensando. Ah, sí, ¿te puedes invitar en Madrid? No, ¿sabes a quién se lo dije lo mismo? Que, y después se bueno, convenció. Los temas los sé todos, así que. Muchos. Te voy a hacer voces de prepo. Te voy a hacer voces. ¿Sabes a quién le dije lo mismo? Hace muchísimos años, a Ciro Fogliatta. Ah, que lo escuché, él tocó conmigo Los Desconocidos siempre. Claro, claro. Entró tocando por Hammond, sobre todo quería que toque Hammond y un poco de piano, pero órgano Hammond. Sí. Y una vez lo escuchó, él toca clarinete también. Ah, no sabía. Sí. Ah, sí, como instrumento que lo tenía así. Y una vez creo que lo usamos para que toque algo. Y lo escuché cantar y yo le digo, pero vos tendrías que cantar. No, que no, me animo. Es el día de hoy que está cantando. Ah, mirá. Después de muchos años, claro, empezó a cantar, porque yo lo agarro y digo... Claro, ¿cómo no vas a cantar? Bien, claro. Si cantar, tenés que cantar. Claro. Si es solamente largarse. Claro, seguro, sí, sí. Che, y estuviste con Pedro y después de esa etapa, digamos, Sergio Denis dejaste y, sí, y agarraste... Y ahí entré a tocar con David. Con David. Claro. Es ahí cuando fuiste. Exactamente. Y claro. Con Silvina también más o menos. Y después, bueno, en esa época, más o menos, sí, en el 90, por ahí, después de David, me llamó Silvina. Seguía a veces cada tanto tocando con Pedro y qué sé yo, pero... fue todo más o menos en 4 o 5 años que sucedió mi etapa rockera, si querés llamarlo claro. Así. Pero siempre un poquito de afuera o perteneciendo a una... ¿Nunca se te ocurrió armar una banda, por ejemplo, no? ¿Mía? Sí, tuya. No, sí. En ese momento, digo, ¿eh? No, en ese momento no, porque estaba nubilado por laburar con artistas famosos y conocidos. Entonces, digamos que no había hecho. Pero sí, en la secundaria yo tenía un grupo que el violero era el Negro García López. ¿Sí? Sí. Ah, mira qué divina. Sí, el Negro lo conocíamos. ¿Íbamos juntos al colegio? No íbamos juntos al colegio, pero nos conocíamos. Porque yo lo conocí cuando él era gerente de Promúsica. ¿Te acuerdas? En el tercer piso él vendía, vendía la parte de teclados de saco y corbata. Trajo y corbata, el Negro García López. Ah, no sabía eso. Sí, sí, era otra persona. Ah, mirá. ¿En Florida? Conocí. Claro. Ah. Ahí estaba él en el tercer piso y él era el gerente del piso. Entonces yo había ido a comprar un teclado, nos pusimos a hablar, toqué un poco. Y él sacó la guiola, nos pusimos a tocar. Y bueno, así fue como lo conocí. Y después le dije, che, Negro, ¿sabés que yo tengo una banda con una chica que canta también y hacemos temas? Uy, bueno, ¿puedo tocar? Yo sí. Y bueno, y así. ¿Y vino... quién era la chica que cantaba? Se llamaba Patricia Diegues, era de Mar del Plata, ahora es doctora, se dedicó a la medicina, no siguió en la música, pero siempre covers. Nos acordamos. Hacían covers. Y temas nuestros. Ah, temas de ustedes. Sí, sí, temas nuestros. Sí, sí. Que después, bueno, ya ni me acuerdo. De ese entonces, no. Uh-huh. Fue años 74, 75. Y no tengo... Hace tanto. Nada. Claro. Claro. Ojalá hubiera existido celulares en ese entonces. Suena como ahora, claro. Ojalá. Sí, celulares. Mira, la cantidad de fotos que tendría. Claro, claro, claro. Es lo que le digo a los pibes. Entonces, saquen fotos y filmen todo. Antes claro. No podíamos. Claro. No había nada, salía carísimo. Claro, exactamente. Sí, ¿y con David cómo lo conociste? Ahí, tipo, de encontrarse. También, bueno, él lo conocí un día que tocábamos con Pedro y él vino a vernos. Y le dijo a Pedro, te voy a afanar el tecladista. Sí. Y bueno, y después dos veces tuve la oportunidad. Bueno, con David tocamos con Spinetta varias veces. Sí. Y una vez que estuvo Charlie también, habíamos tocado en el Coliseo. Y después se había hecho en el auditorio La Plaza, en el complejo La Plaza, sí, ¿te acordás? Sí. Habían hecho una clínica como de bateristas, algo de baterías y platillos, no voy a decir la marca, pero el Negro Colombres me dijo, che, para mí, y si le digo a Luis para armar un cuarteto para tocar, le dije, me muero. Ah. Así que fuimos con Badalá. El Negro Colombres, y hicimos un cuarteto con Spinetta y Luis. Ah, sí, wow. Sí, y tocamos 2 días ahí en el Auditorio de la Plaza. Fue para mí increíble. Fue tipo una ocurrencia. Una cosa especial para ese evento, ¿viste? Pero hicimos, qué sé yo, Ricky está listo, Camafeo, Me gusta ese tajo. Tocamos un montón de temas. Sea un concierto de, qué sé yo, una obra, una cosa así. Claro, claro. Pero para mí fue inolvidable. Imagina que tocar al lado de Spinetta fue tremendo. No, y claro. Lo conocí por David. Claro. Cuando presentamos un concierto con David en el Coliseo, Luis había venido a tocar. Inclusive habíamos hecho un tema juntos con David y lo tocó Luis. No. Así que para mí era eso, cumplir el sueño del pibe. ¿Y grabaste con David? Sí, grabamos un disco que se llamaba Contactos. No. Ahí toca Judurcha, tocó Pablo Santos el bajo, había vientos, tocaba Manuel Miranda, que era un peruano que tocaba con Lito Vitale, Gustavo Cámara también, y bueno, Andrea Álvarez hizo la percusión también. ¿Y si qué pasa a dos pianos con alguien de acá? Mirá, es una cosa que me hubiera gustado hacer algún concierto. Nombraste a Vitale, digo, algún pianista, digo, sí. Esa clase. Porque no la otra es como se encuentran afuera. Claro, totalmente. Sí, sí. Bueno, le dos monstruitos. Le dije a Nico Gershberg, el pianista de Calandrún, para hacer algo a dúo. Y bueno, quedó ahí en una charla hace un par de años, creo. Y después no se dio. Ellos están muy ocupados también. Pero sí, claro, me hubiera gustado. Después hice un show en Notorious, que había dos pianos y bueno, invité a algunos amigos pianistas para tocar un tema con cada uno y eso. Pero fue muy lindo, muy lindo. A mí me gustó mucho. Lo disfruté mucho. Mira, ¿cuál es la impronta que tiene Parmi que todo el mundo lo quiere para su banda? Dúctil, técnica, dúctil y chau. Es así, tipo... adaptable, tipo lo escuchás decir, sí, ya sé que puede tocar, es más que obvio, pero no es solamente técnica, sino que lo que me llamó la atención, hay tipos que en una de esas se tocan todo, pero está tocando con otro y lo apabullan y decís, bueno, dejarlo tocar al otro, por favor, dejarle un espacio, porque yo si te llego a llamar ya sé lo que me vas a hacer, me vas a tapar y voy a sufrir y te voy a querer matar a los dos días. Entonces, hay que ser dúctil, porque si no es tipo, la pelota es mía, me la llevo yo, y no juega nadie más, es como en el fútbol, ¿viste? Sí, yo traje la pelota, así que me voy yo, ¿viste? Que hacían los pibes, me llevo la pelota y no juega se nadie acabó. Más. Eso y una. Y otra que es saber cómo escuchar cuando estás escuchando, que sabes que hay todos los agujeritos que deja uno y otro, que armoniza donde hay que armonizar, etcétera, tiempo, clima, que sepa manejar los climas de los temas. Porque todo vino Aldi Miola y te lo robó de David. Sí, ahora te lo iba a preguntar. fue medio así porque, en el 92 yo había hecho con David lo de Tango Feroz. Habíamos hecho... Pues si estuviste haciendo eso. Sí, yo fui el único que no tuvo el feedback del crédito de haber participado, porque yo justo me fui. Entonces, ¿no grabaste ahí? Sí, claro. Sí, arreglé 7 temas. ¿Y? No se enteró nadie. Y no se enteró nadie, porque yo terminé de hacer eso y me fui. Fui a Estados Unidos. Ahora hacemos un cortecito porque estamos para redondear y tiene que contar... La otra etapa. Ya la escuché, pero... La otra etapa. Tiene que empezar de nuevo. Claro, tiene que empezar de nuevo a contarla. La tenés que contar. Vamos con Tango Feroz. Dale, con Tango Feroz. Si escuchamos algo de Tango Feroz, que tuvo arreglado 7 temas y nadie se enteró. A partir de ahora se van a enterar a todo el mundo de que Mario Parmisano estuvo ahí. Ya volvemos, estamos en distintos tiempos. Yeah! nacionalrock.com. Thank you. El tiempo es circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock, 93.7. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Estamos acá con quién? Sí, ¿con no. Mario Parmisano sí, en distinto sí, tiempo? Sí, no, pero digo, la pregunta del millón ya lo contó 50 veces. No, ¿cómo? 51. ¿Cómo? No, porque se entretenía. ¿Cómo me la contaste? ¿Cómo serio? ¿Se separó su higiene? No, si él no sabe eso. No, ¿cómo llegó a Aldi Meola? ¿Cómo? Claro. Contadme todo, la del cassette, toda la historia. Bueno. Muy entretenido. Sí, la verdad que sí, es increíble lo que me sucedió en la vida. Como te contaba antes, yo había terminado la producción de Tango Feroz y vino a la Argentina a tocar al Aldi Meola y en el grupo estaba el hijo de Estela Raval, que yo lo conocía por haber tocado con la mamá, ¿no? Entonces me invitó al teatro. Fui al teatro y ese día había nacido mi primer hijo varón, Enzo. Entonces salí de la clínica Basta Rica y me fui para el ópera. ¿Lo dejaste a tu hijo ahí? No, estaba con la mamá, estaba bien, había okay, nacido, le dije, me quedo. Me dice, no, ¿para qué te vas a quedar? Me dice, ¿quién te invitaron a ver un show de Aldi Meola? Le digo, sí, me encanta, anda tranquilo que yo estoy bien. Mañana nos vemos. Bueno, así que me fui al teatro ópera, me escuché todo el concierto y me pasaron esas cosas que son increíbles que nos suceden a los músicos, que vas escuchando y vas reconociendo los acordes, decís, ah, la, mi, sí, vas reconociendo la armonía por donde va pasando. Y cerré los ojos y dije, esto lo podría tocar, no es imposible, no está muy lejos de lo que yo podría llegar a hacer. Lo vi como una posibilidad. Pero bueno, automáticamente me desperté, digamos, de ese sueño en vivo y dije, bueno, está bien, sí, volvamos a la realidad. Gracias por la invitación. Bueno, me voy, hasta luego. Y me invitaron a pasar al camarín a saludarlo al Aldi Meola. Entonces me preguntó si era músico, le digo, sí, claro, soy músico. Y me dicen, ¿con quién tocaste? Le digo, mire, que usted conozca a Pedro Aznar, es el único referente que le puedo decir que... Ah, sí, claro, Pedro, sí, sí, I know Pedro. Entonces me dice, ¿y tenés algo tuyo para escuchar? Le digo, no, obviamente que encima no tengo nada, pero se lo puedo traer mañana o en otro momento. Me dice, no, es que yo mañana ya me vuelvo a Estados Unidos. Eso. Entonces, bueno, le dije, se lo llevo al aeropuerto. Y me miró como diciendo, y bueno, qué sé yo. Sí, qué amoroso. Mirá. ¿Para qué te vas a molestar, no? Claro. Entonces, bueno, me fui a lo de un amigo en una puerta de estudio, grabamos en un cassette. Dos o tres temas, no me acuerdo. ¿Y qué grabaste? Temas míos. Ah. Sí. Y con una puerta de estudio, una Foster de cuatro canales que soplaba, que se escuchaba así el cassette. Y bueno, fui a verlo al aeropuerto, se lo llevé y se sorprendió cuando me vio, viste, en el aeropuerto. Me dijo, Mario. Le digo, bueno, te traje el cassette con los temas. Y con una sonrisa se quedó mirándome y me preguntó, ¿y tu hijo cómo está? ¿Está bien? Le digo, sí. Y se llama... Enzo Parmisano. Ver italiano. Por ahí él tiene descendencia, claro, italiana. Así que por ese lado, como que pegamos onda, ¿no? Entonces, me dice, bueno, yo lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Adiós, chau, chau. Y subió las escaleritas. Y yo me quedé diciendo, este tipo. Me va a llamar nunca. Corno, lo va a escuchar este cassette. Lo tira en el primer cenicero que vea. Y acá se terminó mi sueño. Bueno, volví, como. ¿Qué es eso? No decepcionado, pero no tampoco muy esperanzado de que suceda algo, ¿no? Pero viste que uno siempre guarda una llamita, decís, y capaz que lo escucha, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, a los 15, 20 días más o menos me llama la secretaria de él, preguntándome si yo querría viajar a Nueva York para una audición, que yo me tenía que costear todo, o sea, iba a haber muchísimos músicos, pero que Aldi Meola quería que yo audicione. Que sea uno de los que audicionara. Así que bueno, así fue que me fui a Estados Unidos. Me preparé muy bien porque yo no era del palo del jazz. Yo venía de otro estilos musicales. ¿Y qué te pusiste como a escuchar así tipo? Y me puse a escuchar, mira, más que Corea, nada. Corea, Evans. Claro, sí, Corea, Evans. Compré libros de improvisación, empecé a estudiar técnica y escala todos los días, 14 horas por día. Fue un mes que estuve entrenando como para la final de la Copa del Mundo. Claro, claro. Entonces, ni bien me dijo eso, yo al otro día me compré un pasaje y me fui. Y me quedé en Estados Unidos. Yo quería estar ya en ese ambiente. Ah, te fuiste para allá, claro, y estudiaste allá. Allá estudié. Ah, ok. Claro. Pero yo quería estar en ese ambiente. Pero este, no, no es lo mismo. Ya tenía 15. Claro, con barba. Me dijo, ¿y este señor quién es? Ya vengo. Se fue a hacer una prueba. Uy, le dijeron que sí. Claro. Mamá, hay un señor en la puerta. Bueno, y te fuiste para allá. ¿Y dónde hicieron el casting? En la casa de él. En la casa de él. Sí. ¿Y iban pasando, cómo era? ¿Iban había pasando un montón de músicos, uno, horario? No, por días. Le asignaban días y horarios para que no se mezclaran todos. ¿Y te quedabas con el tipo solo? Sí. ¿No te cruzabas con Lyle Mays, por ejemplo, en el pasillo? Me hubiera encantado. Ah. Sí, así que bueno, yo lo que hice fue, entre todo lo que estudiaba, digamos, del lenguaje del jazz, me había comprado los dos últimos discos de él y los empecé a transcribir. Un disco, cuando yo vi la tapa, me brotó una sonrisa porque el disco se llamaba The Heart of the Immigrant. Y tenía la banderita argentina y una foto de Gardel al lado. No. Dije, esto es para mí, no puede ser para otro. Claro. Me lo mandó Dios del cielo. Claro. Así que bueno, él lo había conocido a Piazzolla y había grabado música de Piazzolla. Entonces, Aldi Meola, claro. Entonces, soy inconsciente, o sea, para mí, mis adentros decía, mejor no puede estar planteado esto, me lo sirvió en bandeja. Música de Piazzolla, con la banderita argentina. ¿Vos ya venías tocando algo de Piazzolla? Yo había tocado música de Piazzolla de chico. De chico. Pero no, después profesionalmente. Eso. Sí, sí, claro. No profesionalmente. Era Enzo que venía con el pan bajo el brazo. Claro, solo me venía con una panadería. Una panadería. Claro. Así que bueno, me preparé y hice la transcripción de 5 temas, todo, escribí el master score completo, la batería, la percusión, el bajo, la guitarra, el piano, le escribí los solos de guitarra, que el tipo no lo podía creer. Me decían, no es imposible que escriban mi solo. Pegale una miradita, fíjate a ver si está bien. Y, this fucking unbelievable. No lo podía creer. El asunto que me dijo, bueno, mañana te espero en casa y vamos a tocar. Y así fue. Me peloteó lunes y martes. Y el jueves estábamos saliendo para Europa. El primer show fue... Ah, sí, fue sí, tipo... Ahí, al toque. Pero ¿cómo te dijo el sí? Me dijo, día, welcome to the día, band. ¿Eh? Welcome to the band. Me dijo, y casi me desmayo así en el piano. Bueno, no. Ni te volviste a Buenos Aires. Nada, nada. De ahí llamé a casa, dije, bueno, me voy 6 meses de gira, perdón. Salió todo bien, pero nos vemos a fin de año. Ah, sí, de frente, claro. Mars. Sí, sí, ah, no volví a casa. Mirá. Entonces, de ahí, de la casa de él, digamos, ensayamos 2 días más. ¿Tenías ropa? Sí, claro, sí, sí. ¿Vos sí, nada, tenías pensado que podía pasar, digo, de pasar, me, que podía pasar eso? Que podía, yo confiaba en mí que no, no, era que el ibas tipo a indicado. Salir tan rápido. No, tan rápido no, no lo pensé nunca. Nunca, pero yo iba convencido de que sabía que lo iba a convencer a él de que yo era el tipo apropiado para tocar con él en su banda. Que podía tocar los temas de Corea, que podía tocar Piazzolla, podía tocar los 6x8 como ningún otro yankee. Entonces, yo sabía, para mí interiormente, que yo estaba en mejores condiciones que otros. ¿Y cuánto ensayaste con la banda? ¿Con quiénes saliste? Con Arto Tumboyasian en percusión, un armenio. Y él llevaba la alfombra, de paso. Claro. con ese apellido. Claro, claro. Tal cual. Y después Chris Carrington tocaba guitarra clásica. Y era un, bueno, Aldi Meola y yo. Yo tocaba solamente el piano. Y nos fuimos a Europa. Tocamos el primer día en París. El segundo en el Royal Albert Hall de Londres. No jodas. ¿Y vos no conocías Europa? Yo no conocía Europa. Me decían, me cargaban porque decían, ¿estuviste acá alguna vez en esta, en París? No. ¿En Londres? No, tampoco. ¿En Italia? No, tampoco. ¿Es tu primera vez en todos lados? Me decían, sí, yo no conocía Europa. ¿En el Royal Albert Hall tocaste el segundo día? El segundo show. Sí, casi me desmayo porque yo entraba en el tercer tema, me acuerdo, ¿no? Porque, bueno, como ensayaba, había ensayado muy poquito, no tocaba todo el concierto. Entraba en el tercer tema, tocaba 2-3 temas, después me iba, en la segunda parte tocaba 3 temas más. Tal, y así me dijo, yo quiero que empieces a tocar ya conmigo. Y a medida que pasen los días, te aprendes el resto de los temas. Y en un mes o antes, quizás ya estás tocando el concierto entero. Entonces, el tipo fue muy piola conmigo. Aparte, yo no hablaba inglés, entonces tenía que estar con un traductor. Era todo medio marcianesco. No fue fácil. Claro. No fue fácil. ¿Te pagaban lo mismo que un americano? No sé, no creo. No, pero viste, uno a veces se pregunta. Seguro que tenía sueldo de sudaca. No, por eso te digo. Escuchame una cosa, le preguntás. ¿Cómo se te ocurrió? El fucking immigrant. Escuchame una cosa. Le preguntaste, estás en la banda. ¿Y cuánto voy a cobrar? No, eso fue... Porque en algún momento le tenés que preguntar, tipo... Fue cómico porque el tipo me decía, ¿pero cómo no sabes inglés? Me decía, y yo te digo, B-flat 13. Digo, no tengo ni idea qué me está diciendo. Y le digo, play. Entonces el tipo tocaba el acorde en la guitarra y yo se lo tocaba en el piano. Ok, me decía, está bien, fenómeno. Está listo. Digo, era más fácil sin hablar. Y con esto... What about the money? esa parte, ahí sí sabes inglés. Entonces el tipo vino un día al ensayo con una bolsita, así me dice, I have a present for you. Oh, thank you very much. What is that? A fucking English course. Entonces, bueno, me regaló el curso de inglés y me dice, en los aviones, en vez de ir escuchando música, ponete los auriculares y anda aprendiendo inglés. Bueno, ok, fenómeno. A los 3 meses, abre la puerta y yo estaba discutiendo de guita con la secretaria en la oficina. ¿En inglés? Claro, en inglés. Y el tipo dice, maldita sea la hora que te regalé el curso de inglés. Muy bueno. Sí, y así, bueno, ¿qué es eso? Pasaron 15 años. Sí, ahora nos seguís contando de esto. Estamos con Mario Parmizano en distintos tiempos, ya venimos. Muriéndonos de risa. Así es. Thank you.

Distinto tiempo por nacionalrock.com. Cuando te amo, no se me ocurre ninguna cosa. Digo te amo y se me acaba toda la historia. Palabras simples y muy gastadas, fuera de moda. Y sin embargo son las mejores de cada idioma. Digo te amo, todas las otras palabras sobran, sobran. Digo te amo, todas las otras palabras sobran. Pero te amo, no tengas miedo, no sé decírtelo de otra forma. Yo te deseo el cuerpo y el alma y hasta la samba. Y a veces tengo doble la vida, dos corazones golpeando el pecho, de tan metida que estás adentro de mi persona. Digo te amo, todas las otras palabras sobran, sobran. Las otras palabras sobran. Dum-di, dum-di, dum-di, dum-di, dum-di, dum-di, dum-di, dum-di, dum-di. Cuando te amo vivo cantando, mi voz mejora y la guitarra suena en mis manos frases hermosas. Tu amor me salva y me consuela de tantas cosas, pero es difícil que se me ocurra alguna historia. Digo te amo, todas las otras palabras sobran, sobran. Digo te amo, todas las otras palabras sobran. Si me dejaras, no sé qué haría, me quedarían las alas rotas y mis canciones más solitarias y dolorosas. Esas palabras del desencanto que cuando salen tuercen la boca, esa tristeza que es la más triste de cada idioma. Digo te amo, todas las otras palabras sobran, sobran. Digo te amo, todas las otras palabras sobran. Distinto tiempo. Nito Mestre. con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Y estuviste 15 años dando vueltas. Sí, desde el 2013. Esto pasó en el 1993 hasta el 2007. Que habíamos venido de una gira de Europa, habíamos tocado con la orquesta, una orquesta sinfónica en Ucrania, y después hicimos un show en Chile, en Santiago de Chile, y teníamos que volver a Nueva York. Y después del concierto estábamos cenando y ¡pic! Me hizo un clic en la cabeza y le digo, atrás de esa montaña está mi casa. Le digo, perdóneme, pero no vuelvo a Nueva York. Sí. Claro. No me olvidé de eso. ¿Qué pasaron 15 años? ¿No? Claro, claro. Pobre Enzo. Así que bueno, al final no lo podía creer. Me dice, vos estás loco, pero. Digo, no. Mirá, eso. Pero en buenos términos, digamos. Sí, igualmente se enojó y no lo aceptó. Pero, qué sé yo. Después con el tiempo sí lo entendió. Le dije, mirá, mis viejos están muy viejitos. Le digo, yo quiero estar los últimos años con ellos. Digo, hace 15 años que estoy laburando con vos, viajando por todo el mundo. Yo preciso volver. Preciso volver y quizás más adelante nos volvemos a encontrar. O sea, de los meses del año, ¿cuántos meses viajabas? Y hubo años que hacíamos 200 conciertos al año. Claro, wow. Era mucho. Es demasiado. Claro. Entonces yo no estaba nunca acá. Así que bueno, decidí quedarme acá en la Argentina y me quedé desde el mediados del 2007 hasta el 2014, que me llamó otra vez. De todos esos años, si te acordás de algún show que dijiste, por el lugar, sí, por la acústica, esto, lo otro, lo otro, me volvió loco ese, o este y este. ¿Cuáles fueron? Si es que ¿puede volverme loco tipo, por lo lindo o por lo malo? Por las dos cosas. Vos sabés que los Rolling Stones, cuando se acuerdan de algo, dicen, ¿sabés por qué me acuerdo de tal show? Porque falló todo. Claro, exactamente. Te acordás a veces no de cuando falla. O no te olvidas nunca de uno que salió mal, claro. De claro, las claro. dos cosas, te claro, pregunto. Claro. De algo que... Nos pasó un concierto que fue muy loco, teníamos que tocar en Colorado, en Denver, y se había roto la van en la que viajábamos. Estábamos en pleno desierto del Mojave Desert, y con, no sé, creo que hacía 57 grados, algo así. Y no, o sea, en el medio del desierto nos quedamos ahí en Pampa y la Vía, como se dice, como que veníamos acá. Pasó un patrullero a las 3 horas, que el tipo era fanático de Aldi Meola. Mirá, es increíble, no se puede creer, ¿no? Faltaba que pase el corre camino y el cajote ahí, nada más. Y bueno, el tipo nos mandó un camión de una empresa de mudanzas, qué sé yo, el asunto que pudimos salir del desierto. Pero en ojotas, short y una remera. A medida que empezamos a subir la montaña, empezó a nevar. Y llegamos en ojotas, en short y nevando afuera. Y tocábamos al aire libre. Entonces nos fuimos con una mochilita, con ropa dentro para cambiarnos. Y toda la gente ya estaba esperando. No, estaba lleno el lugar. Tuvimos que cambiarnos detrás del escenario, congelado de frío, de no poder mover los dedos, te juro, porque estaba congelado. Y sin prueba de sonido, o sea, empezamos a tocar y todo acoplaba, sonaba, pero que era un desastre, una pesadilla. Más en el frío, ¿no? Que claro. Se desafina. Sí, la guitarra, el tipo no podía mover los dedos, todo. Fue de terror, eso, de terror. Así que de ese no me olvido más. Y después, como conciertos lindos, sí, son la mayoría. Sí, la mayoría. Claro. La primera vez que toqué con la Sinfónica de Moscú, en el Tchaikovsky Hall de Moscú. Eso fue increíble, porque yo había hecho arreglos de cuerdas ahí. Entonces era un disco que se llamaba La Gran Pasión. Eso fue en el año 2000. Eso fue inolvidable. Después otro concierto que hicimos en la Ópera de Viena también. Que ahí, bueno, nada, estábamos en la prueba de sonido y el jefe de escenario me dice, ¿está cómodo acá? ¿Le parece bien el piano? Y dice, ¿usted toma noción? Me dice, ¿de dónde viene? De Argentina. Me dice, ¿usted tiene noción de que donde usted está parado estuvo Mozart? Y me quedé mudo, que no le podía contestar nada. Lugares increíbles, ¿no? Che, y de cruzarte con otros músicos fuera de la banda, compartir en festivales, que te haya caído, sí, tipo de tener super banda, de decir, qué bueno este tipo como músico, realmente, como tipo y todo, ¿quién? Hancock. Sí, te cuento cómo fue. Era, mira, ese mismo año, el 2000, estábamos cerrando un festival de jazz en Berlín y nosotros éramos un sexteto. Yo tocaba con un piano de cola y cuatro teclados, un montón de pedales, qué sé yo. Y antes que nosotros, por una cuestión de espacio, obviamente, no de cartel, abrían Hancock y Wayne Shorter. En piano y saxofón, ¿no? Sí. Imagínate que yo después me tenía que sentar en el piano que había tocado Hancock. Yo estaba atrás del telón así, mirando, yo quiero hacer un pozo y salir en Buenos Aires y desaparecer. Bueno, el asunto que sale del escenario Hancock, lo saludo, le digo, el concierto es increíble, la verdad, le digo, mire, yo soy el pianista de Limeola, le digo, no tengo cara para sentarme en ese piano después de lo que usted tocó, es increíble. No, pero come on, man, let's drink a beer. Vamos a tomar una cerveza. Y uno antes de tocar, no. Después sí, antes de tocar, no. Entonces me dijo, mira, te voy a decir un par de cositas para que te quedes tranquilo. Me dice, vos hace poco que empezaste con Aldi Meola y todos te dimos la bienvenida porque vos no viniste a copiar a nadie. Me dice, vos viniste a hacer la música de tu país. O sea, la música, te reconocimos por la música de Piazzolla, por el 6x8 y por eso. Entonces, eso es lo más importante que debe tener un músico. Tocar bien primero la música de su país, para después aventurarse a tocar otras músicas. Entonces vos acá fuiste bienvenido. Me dice, si bien recién asomaste la cara así por atrás de la pared, me dice, ya estás en el camino y ahora solamente tenés que caminar. Me dice, nosotros ya te dimos la bienvenida y te aceptamos por cómo vos sos y por cómo vos tocás. Así que tranquilo, andá y hacé tu tanguito de Buenos Aires, tu 6x8 y disfrutá, porque ya estás en el camino. Mira, divino. Un divino total. Y después volvimos al hotel, después del concierto, y parábamos todos en el mismo hotel. Y era el cierre del festival, entonces había una bandita en el hall del hotel que tocaba. ¿Sabés quién era? Living Colors. Estaban tocando en el hall del hotel para, como entertainment. Entonces ahí me volví a encontrar con Hancock y me dice, ¿ahora sí me aceptás una cerveza? Sí. Y entonces nos fuimos a la barra y nos chupamos dos o tres cervezas y hablamos ahí como una hora. Fue maravilloso. Y el tipo realmente me dio como una bendición. Claro. Para que yo ganara confianza y seguridad y que siga haciendo lo que estoy haciendo. Él valoraba mucho el hecho que yo le conté que había dejado a mi familia con mis chicos chiquitos y que era un sacrificio muy grande porque venía de otra parte del mundo y que no hablaba inglés, no conocía nada. Me dice, no, pero vos tuviste mucha suerte. Entraste siendo participando como productor de un disco de Aldi Meola. No entraste siendo a tocar a los bares. Claro. Así que acá en Estados Unidos te dimos la bienvenida de un grande. Así que disfrútalo y hacelo. Hacelo porque vos lo único que tenés que hacer ahora es preocuparte por tocar y nada más. Así que bueno, ese fue el encuentro más maravilloso que tuve con esos músicos soñados que vos admirás de toda la vida. Claro. ¿Y fue muy duro para tu familia toda esta carrera tuya musical? Sí, ellos la padecieron. Quizás yo las disfruté y ellos la padecieron, que eso, más que nada Sandra, ¿no? La mamá de mis hijos, ella tuvo que hacerse cargo de ¿Pero lo digamos, entendía? Sabía que era mi vida. Entonces yo cuando la conocí a ella le digo, mira, yo ya estoy casado y enamorado de la música. Si podemos convivir los tres, está todo bárbaro. Pero yo esto no lo voy a dejar. Entonces si vos aceptás y amás lo que yo amo, bárbaro. Mientras eso dure, va a estar bien. Mucha gente no se da cuenta lo dura que es la vida de un músico y la gira. Claro. O sea, nosotros la soledad, podemos hacer. ¿No? Claro, que a veces uno precisa estar solo también. Entonces, detrás de un músico, bueno, como siempre dicen, ¿no? Hay una gran mujer detrás de otro gran hombre, pero en el caso de un músico que se dedica 100% a la música, la mujer tiene que ser muy especial. Porque toda esa inseguridad que tenemos nosotros, la mujer la tiene que manejar, destruirla, ¿no? Y darle seguridad a su pareja. Yo que trabajo con Dominic Miller, ¿nunca lo conociste? No, personalmente no. Pero lo conozco a Rani Crija. Claro, a Rani, sí, hicimos giras con Rani. ¿Sí? Así que algún día espero conocerlo. Estaba por venir y ahora con la situación. Claro, sí, se complica. Pero vino Pat Mazzini. Qué bueno. Pero el año pasado iba a venir y tuvo un problema de corazón y no pudo hacer la gira. ¿Lo viní? Sí. No, pero anda bien sí. ahora. Sí, ah, bueno, mayo, sí, sí, iba a venir. Bueno, ojalá. Y yo te iba a invitar. Ay, qué lindo. Bueno, la próxima. La próxima. Claro. No, ya se va a dar. Se va. Venía Rani también. Lugar. ¿Sí? Sí. No, Dani, con Rani. Rani, al percusionista. Al percusionista. Sí, sí, que es de Marruecos. ¿Cómo sí, se sí. llama el bajista? Nico Fisman. Nico Fisman. ¿No lo conoces a Nico Fisman? Ah, no. El bajista. No, divino, un animal. Mirá, qué lindo. No, me encanta la música. Pero él que también hace. Le pasa lo mismo que a vos. Claro. Viste, tiene hijos chiquitos y no está claro. nunca no está porque nunca. Tiene siempre gira. Giras. Claro. Cuando no está o con él Sting, o Sting, claro. Claro, está. Claro, sí, sí, sí. Sí, voy a. Ustedes siguen hablando, yo voy a poner un par de canciones. Dale, pone algo música. Estamos en distintos tiempos con María Parmigiano y ya volvemos. Quisiera parir hoy una canción que reviente mis codos y mis mejillas. Soltar la lengua libre sin control para hablar de mi amor. Ya que vive con vos, es que vive con vos. Quisiera parir hoy una canción, porque el cuarto menguante y no hace frío y me siento feliz y sin control. Con vos, vive con vos, es que vive con vos, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí, tira de mí El tiempo es infinito, como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, Distinto Tiempo, por nacionalrock.com. Bueno, tenemos menos tiempo ahora, entonces... Sí. Redondeamos. No, redondear. No, quiero que me cuentes qué estás haciendo ahora. Claro. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque bueno, va a ir un intermedio que me la contás otra vez. Sí. Pero digo, es que claro, entre lo de Aldi Meola y ahora pasaron un montón de cosas, supongo. Sí, claro, sí, porque yo dejé de tocar con Aldi Meola en el 2015. Claro. Bueno, qué sé yo, los últimos años toqué en el Colón, acá... en el Gran Rex hubo una cosa que organizó el Mozarteo, un argentino también. Haces cosas con Piazzolla, te dedicaste también mucho. Sí, y sos uno de los que, digamos, bendecido por la familia de alguna manera, sí, ¿no? Sí, me quieren mucho, yo los quiero mucho, por supuesto. Para mí es una responsabilidad enorme. Y tener el cariño y el respeto de ellos para mí es muy importante. A pesar de que no lo conocía a Astor, conozco toda su obra y lo quiero como si hubiera sido un tío mío. Claro. Entonces sé que voy a hacer la música de él toda la vida. Y aparte que le encontré una vuelta de poder hacerlo a mi manera y sin que pierda la esencia del lirismo de la música de Piazzolla y es eso de cerrar los ojos y ves Buenos Aires. Entonces eso me da la posibilidad de hoy en día de ir a tocar a España. Voy a tocar en la Sala Clamores ahí en ahora Madrid. Te está yendo, ¿sí? Sí, me voy el domingo y toco el 6 de octubre en Clamores. Y bueno, la idea es empezar a moverme en Europa con un trío que armé allá, con Alejandro Berta en bajo, que es un amigo argentino que vive en España hace muchos años, y Juanma Barroso, un baterista de jazz madrileño. Muy bueno. Pero vos me dijiste que presentaste un proyecto. Uh-huh. ¿Es esto? ¿Este es el proyecto? O... Claro, en realidad lo que hice fue, como no tengo la ciudadanía italiana todavía, presenté un plan de empresa en España para abrir una productora mía. Ajá. Entonces, bueno, con mi amigo, el bajista, tenemos un estudio de grabación, él hace sonido también, luces, en fin, tiene todo como para poder montar espectáculos. Y vas a hacer producciones. Y hacemos arreglos y puedo hacer producciones también. Ah, ok. Entonces podemos grabar, hacer arreglos, armar bandas para tocar en vivo, poner el sonido, las luces. ¿Y te vas con la idea de quedarte a vivir o...? Sí, en realidad sí, este visado es para un año, lo puedo renovar por 2 años más y yo sé que, bueno, el hecho de haber tocado casi 20 años en Europa, si te pones a pensar, toqué más tiempo en Europa que acá. Acá, claro. Entonces, por haber tocado con Aldi Meola, digamos que la mayoría del público del jazz y de ese estilo de música, a mí me conocen, porque en algún momento me vieron o me escucharon. Claro. Entonces, digamos que es más fácil, no es ir a arrancar de cero, ¿no? Hay muchos lugares que yo toqué que podría volver ahora. Entonces, a muchos productores también los conozco. ¿Tenés algún agente que te maneje o te manejas vos? Por ahora me estoy manejando yo, porque tenía uno de Italia, pero... Pará, te voy a poner en contacto con el manager de Dominic, que tiene un sello de claro. Jazz. Mirá qué bueno. Claro, bueno, Alemania. Mirá qué bueno. Claro. Sí, sí. Bueno, y tengo un proyecto que hablé con gente de Warner Music en España, que para hacer música de Piazzolla con cantantes, con dos cantantes. Y estábamos hablando con Rani de decirle Sting. Porque claro. Sting, te lo imaginas cantando balada para un loco en inglés. Yo te la traduzco. Claro. ¿Por qué no? Claro. Sería maravilloso. Así que bueno, nada, yo sé que voy a extrañar mucho, pero bueno, mis hijos ya están grandes, desgraciadamente yo me separé de Sandra hace unos años y mis viejos murieron, así que mis chicos están grandes, cada uno en su vida, y como suele suceder, ya no me dan pelota, así, claro. Así que ahora voy a ser un poquitín egoísta y me voy a dedicar a mí. Claro. Ya a través de estos años hice todo lo que tenía que hacer. ¿Lo venías pensando esto ¿O te cayó tipo como, mirá, como lo de Aldi Meaola? Yo siempre, digamos, lo soñé desde hace muchos años, pero prioricé mi familia. Entonces, todo lo que hacía era para que ellos estén bien y que los chicos crezcan sanos y en un buen entorno familiar. Me sacrifiqué a mí mismo. Sí. Porque postergué mis sueños y mi carrera. Claro, claro. Pero ahora quiero dedicarme a mí. Claro, claro. O sea, yo trabajé con Aldi Meaola porque me servía de guita para mantener mi familia acá, claro, y que vivan bien. Pero también postergué mi propio sueño de ser mi carrera solista. Claro, claro, claro. Que ahora me quiero dedicar a eso. Ya, claro, digamos, llegó el momento. La vida, claro, sola me dijo, bueno, ahora es tu tiempo. ¿Y vas a ir a tocar con Hito al Café Berlín? Sí, pero claro, por supuesto. Obvio. El día 16 de octubre en Madrid. Ahí, qué bueno. Ahí un tema o dos lo voy a un tango, agarrar. Cantate dale, un tango. Todo lo que quieras. Sí, claro, yo claro, me canto claro, un tango. Podríamos planear un tango de Gardel. Bueno. Cuando no está, brilla la pero esperanza. No. Si tú te vas, decime se va en qué tono, nada más. Después te lo paso. Dale, dale. Lo voy a humear. Yo lo cantaba, ¿sabes quién me lo hizo cantar? La, sí, Negra Sosa. Ah, mirá qué bueno. La Negra Sosa me dijo, venía a cantar un tango. Le digo, no sé cantar tango. Sí. Dice, yo tampoco. Pero tango canción, sí. Sí. Y Gardel tiene tango, claro, canción. Y lo cantamos a dúo. Salió fantástico. Qué lindo. Y lo cantamos en Colombia en una gira con ella y con Alberto Cortés. ¡Wow! Cantamos Te Recuerdo Amanda, Cuando Tú No Estás. Así, esos temazos fuera de, sí, sí, de lo de rock. Claro. Y hay otro tema más que Barco Quieto de María Elena Walsh que lo cantamos también. Ah, no qué te lindo, vayas, te lo pido de esa casa nuestra donde sí, hemos. Bueno, eso me lo, bueno, me lo inclinó. Así que bueno, te voy a agarrar, te voy a mandar. ¿Dónde está? Dale. ¿En qué tonalidad está? Y cuando ya me empiece a quedar solo, y un tango. Pero por supuesto. Así dale, hacemos llorar a la bien, gente. Dale. ¡Qué bueno! Y, ¡qué bueno! Y, ¿cuál es tu tema tuyo favorito para que yo ponga ahora para cerrar? Mira, el ahora me estoy sacando un disco nuevo que es con todos temas míos. Y el disco se va a llamar Hasta Siempre. Podemos escuchar ese o hay otros temas. Hay uno que se llama Tu Fuerza Interior, que la que me tuya gusta mucho. Sí. Que me gusta mucho. Después hay otro que se llama My Quiet Zone, que es mi zona tranquila, que también es muy lindo. Bueno, creo que va a estar. Y próximamente va a grabar un disco que todo cantado sin tocar el piano. Claro, claro, claro, a capela. Todo coro. Tipo, viste, la venganza claro, será fácil, terrible. Claro, claro, claro. The Revenge super of Parmesan. Bueno, querido, un placer como siempre encontrarte. Me divierto, lo paso súper. Me encanta también, cómo tocás. Me parece fantástico. Muchas gracias. Así que yo bueno, te admiro, ahora mucho, te es te un placer mucho, que nos vamos a ver de, pero acá ni poquito hablar, tiempo en el, del otro lado del río. Es una fiesta cada encuentro musical. Dale, eco. Bueno, muchas gracias Mario. A ustedes, gracias Pam, gracias Nito. Gracias, nos gracias vemos la semana que viene. Esto fue Distinto Tiempo con Mario Parmesano. Te queremos y te vamos a extrañar. Igual, bueno, chao, chao. Chao, que suenen con los angelitos. cierra los ojos y escucha el corazón. Pa'lante con gana, pa'lante manana, tú puedes. Es la que manda, es el motor.